Estos son los titulares del miércoles 10 de enero. Aumenta a más de 200 el número de decesos a causa del terremoto de Año Nuevo en Japón. Un tsunami de 3 metros alcanzó una central nuclear tras el sismo en la zona central de Japón. Según fuentes, un legislador japonés detenido podría haber ordenado destruir pruebas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ombriz. Continúan los esfuerzos de rescate en la península de Noto, en la zona central de Japón, donde el día de Año Nuevo ocurrió un terremoto de magnitud 7,6. El número de decesos continúa aumentando a medida que los equipos de búsqueda inspeccionan el área devastada cerca del epicentro. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa señalan que hasta las 9 de la mañana de hoy miércoles se había confirmado la muerte de 203 personas y que hay 68 desaparecidos. La policía inició un intenso operativo de búsqueda de desaparecidos después de que se desatara un incendio en la ciudad de Wajima, cerca del epicentro del sismo. Se piensa que las llamas redujeron a cenizas 48.000 metros cuadrados y destruyeron más de 200 edificios. Una residente que perdió su hogar y se refugia actualmente en un centro de evacuación dijo: «Los vecinos a ambos lados de mi casa, así como los de atrás, están desaparecidos. Temo que todos hayan quedado enterrados aquí. Espero que los encuentren». Los esfuerzos de socorro se están viendo obstruidos por las carreteras y calles dañadas y por el frío invernal. Hasta el martes por la tarde, más de 3.000 personas en la zona norte de la península aún se hallaban aisladas. Muchas de ellas no pueden acceder a los servicios básicos. Al miércoles por la mañana, aproximadamente 15.000 hogares deben hacer frente a la falta de electricidad y casi 59.000 están sin agua. Más de 26.000 personas se refugian en centros de evacuación temporales. Algunos de esos sitios se están quedando sin voluntarios. Un refugio en la ciudad de Nanao llegó a tener 30 personas ayudando, pero muchas de ellas han tenido que irse. Un estudiante dijo que la escasez de voluntarios empeora día a día. En un refugio, los propios damnificados están ayudando a desechar la basura y a hacer frente a las condiciones sanitarias cada vez más preocupantes. El primer ministro japonés Kishida Fumio planea visitar el sábado las áreas afectadas por el desastre. Se espera que analice la situación y determine lo que se debe hacer para apoyar a los afectados. Por otra parte, la gestora de una central nuclear en la prefectura de Ishikawa informa que olas de tsunami de hasta 3 metros de altura llegaron a la planta tras el sismo de magnitud 7,6 que sacudió la zona central de Japón el día de Año Nuevo. La compañía de electricidad de Hokuriku publicó el martes los resultados de su análisis sobre los datos del medidor del nivel del agua cerca de la toma de agua del mar de la central de Shika, así como del medidor de olas cerca de su muelle. La empresa dijo que un tsunami de aproximadamente 1 metro de altura alcanzó las zonas cercanas a la toma y el muelle sobre las 16:35, 25 minutos después del sismo. A las 17:45 se observó una ola de unos 3 metros de altura. Se cree que otras olas del tsunami alcanzaron el lugar varias veces. La compañía informó que no causaron problemas de seguridad en la central, construida a 11 metros sobre el nivel del mar y con un dique de 4 metros de altura. Además, indicó que el 2 de enero no habían detectado ningún cambio significativo en el nivel del agua de los equipos de medición, pero más tarde añadió que se había observado una subida de los niveles. En la central de Shika, algunos de sus sistemas que reciben electricidad del exterior no funcionan después de que las tuberías de los transformadores sufrieran daños en el sismo. La planta está utilizando otros medios para suministrar energía a los equipos cruciales. La gestora comunicó el martes que había descubierto daños en algunos elementos de los equipos de una subestación y en el tendido eléctrico, pero aseguró que los daños no afectan al funcionamiento de la central. Tanto el reactor número 1 como el número 2 de la planta se desconectaron mucho antes del terremoto. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Fuentes bien informadas sostienen que un secretario del miembro de la Cámara Baja, Ikeda Yoshitaka, informó a los fiscales que éste le había dado instrucciones para destruir pruebas. Ikeda fue detenido el domingo bajo sospecha de violar la ley de control de fondos políticos. Ikeda es miembro de la mayor facción de la principal formación gobernante, el Partido Liberal Demócrata o PLD, liderada en su día por el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo. El PLD ha decidido expulsarlo. La Fiscalía de Tokio alega que la oficina de Ikeda recibió comisiones no declaradas por valor de unos 48 millones de yenes o unos 333 mil dólares de la facción en los 5 años hasta 2022 y que conspiró con uno de sus secretarios para falsificar informes de fondos políticos. Se ha revelado que los dispositivos de almacenamiento de datos de la oficina de Ikeda y otros lugares fueron destruidos antes de que la Fiscalía de Tokio los registrara el mes pasado. Las fuentes afirman que los dispositivos habían sido dañados, al parecer con herramientas. También se borraron partes de los mensajes de los teléfonos inteligentes enviados entre el personal de Ikeda. Asimismo, indican que Ikeda es sospechoso de recibir directamente comisiones no declaradas en metálico de la facción y gestionarlas él mismo. La popular cantante japonesa Yashiro Aki, conocida por éxitos como Ame no Bojo y Funauta, falleció el 30 de diciembre en un hospital de Tokio, a los 73 años de edad. Yashiro nació en la ciudad de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, y debutó en 1971. 2 años después, su canción Namida Koi se convirtió en un éxito, y ese mismo año hizo su primera aparición en el concurso de Nochevieja Kohaku Tagasen de nuestra emisora, la NHK. En 1980 lanzó una de sus canciones emblemáticas, Ame no Bojo, que ganó el galardón principal en los premios discográficos de Japón. Además, siguió en activo como una de las principales intérpretes del género de canción popular enka de Japón durante más de medio siglo desde su debut, incluyendo la exitosa canción Funauta. Sin embargo, en septiembre del año pasado se le diagnosticó la enfermedad del colágeno, que se dice que está causada por una anomalía en el sistema inmunológico. Tras recibir el diagnóstico, suspendió todas sus actividades durante el resto del año para concentrarse en el tratamiento. El Ministerio de Defensa de Taiwán dio a conocer que un cohete chino con un satélite sobrevoló su territorio el martes por la tarde. Las autoridades taiwanesas emitieron alertas a los residentes. Según el ministerio, el cohete pasó por el sur de Taiwán después de despegar del centro de lanzamiento de satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan. Aproximadamente a la misma hora, la televisión central perteneciente al Estado chino informó que un cohete con un satélite había sido lanzado desde el centro. El ministerio agregó que el cohete había volado por encima de la atmósfera. Indicó asimismo que un sistema de alerta se había activado basándose en información recopilada por el ejército taiwanés, incluyendo la trayectoria del cohete. Unos 10 minutos después del lanzamiento, se enviaron mensajes y alertas en inglés y en chino en por lo menos 2 ocasiones a los teléfonos móviles de los residentes taiwaneses. La versión en chino mencionó un lanzamiento de satélite y la versión en inglés dijo un lanzamiento de misil. El ministerio calificó la discrepancia como un descuido. Según se informó, entre los residentes no se produjo ninguna confusión grave. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.